Tenemos a el compañero, porque ante todo es el compañero, sí. Eduardo Cholancona, que es senador por la provincia de Buenos Aires. Integrante de la mesa provincial del Movimiento Evita. Cholo, ¿cómo andás? Cholo, ¿estás ahí? Compañero, Eduardo, ¿cómo le va? A ver, no tenemos problemas con la comunicación. ¿Hola? No. No, bueno, ahora lo vamos a tratar de tener de vuelta. Vamos a ver si lo podemos sacar. Ahí mismo va a llamar nuevamente. Se cortó. El compañero nos va a estar contando ahora en breves minutos, gracias a los dedos rápidos de Memo, que... Cholo platense, además. Es el responsable político en la mesa provincial del Movimiento Evita. Sí. Y senador por la provincia de Buenos Aires. Yo he tenido compañeros de trabajo que son de La Plata. Sí. Y me dicen, y son compañeros del Movimiento Evita, que la concentración en prensa de todas las donaciones en La Plata hizo que a ellos no les lleguen. A los barrios más alejados. ¿La concentración en? En prensa en la se universidad. Llama. Sí, le dicen prensa, la claro. La Universidad de Comunicación. Sí, creo que está en la... Sí. Bueno, se ve que han atacado los barrios más periféricos a esa zona. Pero no han llegado. A Tolosa, pero por ejemplo, donde fuimos nosotros a hacer la acción... A Los Hornos. A Los Hornos, por ejemplo, hay en 44 y 155, más para las afueras de La Plata, no le llegó ni un colchón ni un vaso de agua a la gente. Bueno, quizás por eso el Movimiento Evita está tratando de volver. Toma agenda propia. Con todo. Sí. 5.000 personas. Digo, es un número muy importante para una sola persona. Ahí lo tenemos nuevamente. Cholo, ¿cómo andás? ¿Estás escuchando? Al compañero Añingancona. Hola, Cholo. Hola, sí. Ahí estamos. Ya te presentamos todo y no estabas, así que ahí volvimos a llamarte. No, el tema es que no tengo muy poca señal, viste, vayan viendo a ver si... Dale. No, el espacio, la duda, pues muy poquito recibo. Le contábamos a los oyentes que, bueno, este fin de semana el Movimiento Evita va a estar de vuelta en La Plata y para eso queríamos hablar con vos como responsable del movimiento a nivel provincial y que nos cuentes de qué va esta jornada nuevamente allá en la ciudad. Bueno, se realizó una jornada el fin de semana pasado y sábado y domingo, donde hubo 6.000 compañeros de Unido, sí. Organizado, donde vinieron 3.000 compañeros de La Cámpora, sí. Y 3.000 compañeros de Movimiento Evita. Este fin de semana también la idea es repetir, y bueno, centralmente para hacer tareas de saneamiento, de limpieza, de desinfección, de colaboración con los vecinos que están pasando un momento difícil, ¿no? Sí, y la idea de volver a la Ciudad de La Plata es claramente porque todavía falta un montón para los vecinos más afectados, ¿no? Sí, centralmente es mostrar la solidaridad del pueblo y en este caso de la militancia, que siempre cuando este país lo necesita está al frente, y también en el sentido de que esta demostración que hizo nuestra presidenta de venir hasta acá y decir que el Estado estaba presente, nosotros creemos que a este Estado presente también lo tenemos que acompañar con el laburo solidario, con estando al lado de la necesidad de nuestros vecinos. Y esta jornada va a ser no solamente con compañeros platenses sino y de la provincia de Buenos Aires, como fue la semana anterior, sí. Sino que van a venir de todo el país. Ah, es una jornada nacional. Es una jornada nacional y me parece que esto es la gran importancia, es decir, bueno, cómo empezamos, primero fue atender la necesidad de la demanda y hoy estamos diciendo cómo reconstruimos esta ciudad para que vuelva a ser lo que fue, ¿no? Y mejor de lo que fue. Cholo, ¿qué tal? Buenas noches, Mauro Palazzo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo te va? Bien, bien. Cholo, o sea, esto va más allá de la provincia de Buenos Aires, o sea, el Movimiento Evita, todos sus frentes, incluyendo el juvenil que somos nosotros, vamos a estar sábado y domingo en La Plata colaborando en lo que sea. ¿Va a haber alguna zona en particular o va a ser lo más alejado, digo, del centro donde está, donde, por ejemplo, Los Hornos, o se va a concentrar en toda La Plata por la cantidad de compañeros que va a haber, Cholo? Mira, la jornada es centralmente a la periferia de La Plata, por lo menos el Movimiento Evita va a hacer eje en ese central, ya tanto en Tolosa y Rengelé, que es una zona, otra zona San Carlos, Los Hornos, Villa Elvira, Alto San Lorenzo. Y la idea centralmente es esto que veníamos diciendo. Nosotros venimos trabajando ya desde el martes cuando arrancó la inundación y venimos haciendo jornada solidaria. La distintivo de este fin de semana que va a haber 10.000 compañeros de todas las organizaciones y el Movimiento Evita está movilizando de todo el país 5.000 compañeros. Así que me parece que esa es la importancia. Y como decías vos, van a venir cooperativistas, juventud, promotores de salud, tema de cultura para trabajar con los compañeros vecinos, y también el tema educativo, cómo ponemos todo nuestra Secretaría de Educación para que también en la contención de estos días que los chicos no pueden ir al colegio podamos brindar un apoyo a los mismos, ¿no? Un apoyo escolar o lo que necesiten. Sí, seguro. Cholo, ¿qué tal? Santiago te habla. Aparte de la inundación, se lleva todo, ¿no? Se lleva hasta los útiles, se lleva los cuadernos, las carpetas, los libros, estudios. Hay que empezar, el chico también tiene que empezar de vuelta a resurgir. Pero mi consulta básicamente es, ¿estas actividades de este fin de semana se van a repetir todo el mes? ¿Cómo es la agenda de Levita? Sí, por eso. Nosotros hicimos, ya jueves y viernes estamos haciendo barrio por barrio. Lo estamos haciendo durante la semana, tomando un barrio. Mañana estamos haciendo Tolosa y Rengelet. El viernes estaríamos haciendo San Carlos. Pero por eso insisto que, y la semana, digamos, jueves y viernes de cada semana, centralmente todo el movimiento ahorita, o por lo menos los sectores más cercanos. Pero sí, lo que tiene distintivo el fin de semana, que va a ser masiva, porque no solamente es una jornada de reconstrucción, sino es una simbología, le queremos dar una simbología política y la importancia de que solo el pueblo salva al pueblo. Y en este sentido, la militancia y el Estado en función de la necesidad de nuestro pueblo. Por eso es como un operativo de reconstrucción, está como bien. Pudo haber sido a lo mejor lo de San Juan en los 50 o fue el operativo Dorrego en los 70. Me parece que tiene que ver con esto, digamos. Seguro. Y vincular esto a las necesidades, ¿no? Yo la otra consulta. ¿Levita va a estar recibiendo, más allá de lo que haya dicho el gobernador, en algún lugar donaciones? ¿Va a seguir recibiendo donaciones? Más allá de la concentración que hay en la universidad, que ha tenido sus quejas porque varios vecinos y compañeros del Movimiento Evita me han comunicado en situaciones particulares que no han recibido y atribuían un poco a la concentración que se daba en la universidad. No, esto no es real. Digamos, de la universidad se viene trabajando de conjunto, venimos trabajando bien, con la lógica de eficiencia que tiene armar un operativo para 300.000 damnificados. Claro, sí. Independientemente de eso, me parece que seguramente hay cosas que para corregir desde lo central, pero nosotros sí, vamos a seguir recibiendo en los locales y en los centros vecinales donde participamos. Y la idea es, sí, lo que decimos a los compañeros, que no mande más ropa porque ya estamos, no quiere decir que no se necesite más, pero por lo menos para esta etapa. Hoy estamos nuevamente viendo el tema de alimento, agua, lavandina, colchones y mantas, que es lo central. Y después con el tema de la ropa, lo que está haciendo es reevaluando y clasificando para una segunda etapa, y seguramente estaremos pidiendo, pero que no nos abarroten porque la logística empieza a complicar la logística, ¿no? Cholo, te hago una consulta. Esto, veníamos hablando de lo más urgente y para ir redondeando, que sabemos que estás de reunión en reunión organizando todas estas cuestiones. Haciendo un análisis y ya quizás con un poco más de tiempo de la urgencia de la cantidad de muertos y eso, ya pensando en otros temas, ¿cómo viste vos el nivel de organización de la militancia ante una tragedia de esta magnitud, que es histórica, que no se vio, se vio muy pocas veces en la patria y nos toca en un momento de militancia juvenil muy activa, de muchos sectores involucrados con el pueblo? Nosotros venimos desde hace un tiempo con la campaña Mi Patria es mi Barrio. Entonces, digo, en este momento nos toca esto, y ¿cómo estuviste viendo vos y analizando el nivel de organización de la militancia, el nivel de compromiso de todos los compañeros, no solo de La Plata, sino de todo Buenos Aires y el país? Mira, me parece que fue una experiencia, estamos haciendo, importantísima, por lo menos lo que nos tocó de nuestra parte en la militancia, digamos, de los 90 para acá, lo que estuvimos peleando en los 90 fue una pelea de resistencia y esta es una pelea de reconstrucción. Me parece que antes teníamos un Estado ausente y hoy este Estado presente acompañado de militancia. Me parece que esa característica quizá se parece mucho más a la experiencia de los 70 o de los años del primer peronismo. Claro. Y en ese sentido nosotros vemos que primero, por supuesto, fue el shock, fue una cosa muy, muy violenta lo que pasó acá en La Plata, porque la verdad que están sumidos en una situación muy complicada los vecinos, pero a medida que fueron avanzando los días fuimos mejorando la organización, fuimos también haciendo acciones unitarias con las demás organizaciones, que me parece eso también es un avance. Y bueno, ahora quedará la inteligencia de que esto se transforme en jornadas para todo el país, como esta que estaba diciendo vos, ¿no? De Mi Patria, Mi Barrio. Me parece que hoy es acá por un tema central de una tragedia muy grande, pero me parece que esto hay que repetirlo y hacerlo en todo el país, porque me parece que nuestro pueblo está esperando eso, que haya un Estado presente como el que tenemos, pero también que los militantes estemos en la calle para defender este proyecto, para reafirmar los hechos del 2003 a esta parte, pero centralmente para que esas asignaturas pendientes que faltan las podamos cumplir y esos sueños se puedan realizar. Así que tenemos que seguir profundizando ese proyecto y ahí nos tiene que encontrar, a los jóvenes, a los cooperativistas, a los trabajadores, por definitivamente lograr los sueños de nuestra patria. Totalmente. Cholo, ¿algo más que quieras agregar? No, que seguimos y esperamos a todos los compañeros del Movimiento Evita y también a todos los matanceros le decimos que también acompañe a nuestro compañero del Movimiento Evita y desde las ONG, desde cada parroquia, lo que sea, que nos acompañen porque necesitamos de todo el pueblo para esta gran patriada que estamos haciendo hoy, ¿no? Totalmente. Buenísimo, muchas gracias, compañero. Bueno, gracias a usted y a disposición para cuando podamos vernos más adelante. Vale, totalmente. Buenísimo. El fin de semana estaremos por allá. Muchas gracias. Un abrazo, compañero. Ahí pasaba Eduardo.